Una noche que no estaba pendiente, acaso muy pendiente, se llevaron a mi novia el 24 de diciembre. Una noche que no estaba pendiente, acaso muy pendiente, se llevaron a mi novia el 24 de diciembre. Ella tiene que volver.